Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El libro Las Estrellas de la Amazonía, de Olivia Casares, se presentará el próximo 29 de abril a las 19 horas en el Centro Cultural Benjamín Carrión, en Quito. Esta historia es un relato de Yachok, una anciana indígena amazónica de madre Taromenani y padre Guaurain, narrado a Yolanda, una joven periodista. Ambas se comunican en quechua, pero Yolanda decide escribirlo en español. El relato se mezcla con las aventuras en la selva de la periodista junto a sus dos acompañantes durante el fin de semana del encuentro. Internacionales. Santiago de Chile, el concurso Ibermúsicas recibe desde el día de hoy proyectos en Santiago de Chile. Este programa, impulsado por el gobierno chileno, busca fomentar la presencia y el conocimiento de la diversidad cultural iberoamericana en el ámbito de las artes musicales, acercándolas a todos los sectores sociales en la región y ampliando el mercado de trabajo de los profesionales del ramo. Los proyectos ganadores se ejecutarán durante todo el 2016. El concurso recibirá propuestas hasta el próximo 31 de agosto. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.